Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Hola, ¿cómo estás? Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro te damos la más cordial bienvenida a Los Colores de la Oscuridad, tu espacio de arte, cultura, motivación, donde te decimos que tú eres esa persona importante sobre la faz del planeta. Y eso no es una exageración, porque realmente tú importas mucho. Y tienes unos sueños que tú puedes alcanzar, anhelos, motivaciones, que pueden ser accesibles si das un paso a la vez, un paso de fe. Gracias por sintonizarnos a través de la frecuencia 940 de amplitud modulada. También a aquellos que lo hacen a través de www.casadelacultura.gob.es. No olvides que puedes sintonizarnos también los días domingos a las 16 horas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en Radio Ecos a las 18 horas en www.radioecos.com. Radio Ecos con K. ¿Pero qué tenemos en esta semana para ti? Cosas muy especiales. En Rocío de Luna, una producción de Los Colores de la Oscuridad, de su inspiración. Delicada flor turquesa y jardín de misterios. En el personaje del día conversaremos con Clara Buccelli, pintora y gestora cultural, que realmente está haciendo una labor extraordinaria con su festival en su séptima edición, Al Sur del Sur. Un festival realmente impresionante, y Clara nos hablará acerca de sus actividades. En Azul Estrella Fugaz, un episodio más, el final de Sueños Rotos, y realmente el público se ha sentido cautivado con esta historia, producción de radialistas apasionadas y apasionados, a quienes realmente agradecemos por su iniciativa y porque su trabajo realmente es un aporte valioso para la comunidad, para esos jóvenes, para esos chicos. Gracias a radialistas apasionadas y apasionados. Y como cada semana, tenemos las mejores canciones para ti, escogidas desde el corazón de Los Colores de la Oscuridad. Y ahora damos inicio a tu programa. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Ay, ¿qué no daría por poder oír? ¡Espera! No se precisan oídos para escuchar el llamado a ser mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina linda adivinadora. ¿Hay algo en común entre tú y el mes de marzo? Claro que sí, pues su llegada conlleva una nueva primavera, plena de esperanza y romanticismo. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. explicaciones, esperando que ella escriba la letra en mis canciones. Alguna historia romántica y sencilla, pero no hay romanticismo sentado en esta silla. Afuera está lloviendo y olvido la melodía, con cada gota de recuerdo. Ironía, me encuentro atrapado entre frases que no riman y compruebo que tu amor es todo en mi vida. Tiro el cuaderno, rebota en la mesa, el lápiz cae sacudiendo mi cabeza. Quiero arrancarme este amargo sentimiento, pero no hay nadie como tú que entienda lo que siento. No quiero enamorarme de una cara bonita que me enrede con sus tontas y dulces mentiritas. Quiero a mí que excite cada poro de mi cuerpo, que me ame en la mañana, que no pregunte si estoy cuerdo. Alguien, necesito alguien. Cuando tú y yo vibramos con las mismas emociones, cuando el dolor, las tristezas eran lejanas, cuando íbamos de la mano y nos amábamos con ganas. Extraño tus besos, esos labios de cereza, vernos a escondidas, hacernos mil promesas, amar tu cuerpo entero, enredarme en tu pelo, sentir que era el único, que más da no ser el primero, desvestirte con dulzura, compartir cada sueño, arrebato y locura. Por ti dispuesto estaba a morir en un instante, con los ojos cerrados, como lo hace un buen amante. Pero ya ves, el cielo no quiso, porque algún ser divino nuestro amor deshizo. Y hoy estoy sentado en medio de la nada, ahogando mi llanto, gritándole a mi almohada que alguien, se citó alguien. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Empresa líder en servicios médicos ambulatorios busca personal. Auxiliares de laboratorio motorizados con conocimiento en laboratorio clínico. Pueden comunicarse al teléfono 099-276-7765 o enviar su hoja de vida al correo electrónico monica.acurio@veris.com.es. Este es un servicio social de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y los colores de la oscuridad para la comunidad. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los colores de la oscuridad ahora se adentra en el Festival del Sur del Sur. Y estamos aquí con la gestora de ese gran festival que está cumpliendo su séptimo aniversario, con Clara Buccelli, y a quien le damos la más cordial bienvenida y agradecemos por estar con nosotros aquí en Los Colores de la Oscuridad, en compañía de dos expertos justamente en esto de la educación y el arte, llevando esos sueños especiales para poder llegar a la comunidad, a la gente, para que crezcan. Alberto y Astrid, a quienes también les damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Hola. A vos. Sí, muchas gracias. Clarita, cuéntanos cómo va ese festival. Y yo pienso que tanto trabajo debe dar su fruto ahora. Y sí, es verdaderamente mucho trabajo, pero con mucho cariño, porque es algo en lo que nosotros creemos. Te cuento que ahora estamos terminando con la parte de arte y salud mental. Tuvimos seminarios relacionados con arte y salud mental, el de musicoterapia, el seminario de Alberto de teatro participativo y un encuentro de arte y salud mental. Y en esta semana que viene, que es lo que nos queda, tenemos la parte de arte y pedagogía. Tenemos un seminario de psicodrama pedagógico, el encuentro de arte y pedagogía y el seminario que hace Astrid de construcción de marionetas, pupe argentino y además con un enfoque educativo, ¿no?, en la educación. Entonces, nada, como te contaba antes, son dos temas importantes, la salud y la educación, dos temas importantes a hablar, analizar. Y nada, estamos aquí para poder invitar a la gente que vengan al encuentro, que es gratuito, al seminario de Astrid, que es una técnica interesante. Siempre algo nos puede aportar, ¿no? Y además es una manera de aportar este esfuerzo que nos lleva ya 7 años de lucha. hermosos, 7 años duros, me imagino, pero realmente también con mucho fruto. Astrid, cuéntanos acerca de ese fascinante mundo de las marionetas. Bueno, las marionetas son, bueno, es difícil de plantearlo. Y yo soy titiritera, entre otras cosas, entre docente y profesora, soy titiritera. Y en el caso este, o sea, es una técnica, digamos, específica, que es como una asociación, lo que fue el pupi italiano, es este un tipo de títere que se maneja con hilos. Mecanismos, digamos, desde arriba, donde, bueno, además de construir el muñeco, construís el mecanismo por el cual vos lo manipulás, le das movimiento. Y en este caso hay como una especie de adaptación que se hace en Argentina, que yo lo asocio al tema del tiempo, que el tiempo de la vieja marioneta es un tiempo lento, ¿no?, como que tiene toda su cadencia hermosa. Y en Buenos Aires, imagínense, todo el mundo corriendo, es una vida muy acelerada. Y entonces, dentro de la escuela en la que yo estudié, que es una escuela de Avellaneda, fundada por un titiritero que además era marionetista, que le decíamos Toto, se hizo como una adaptación. Entonces se trabaja el pupi siciliano, pero, digamos, sintetizado. En lugar de hilos se usan varillas. Y el desplazamiento es un desplazamiento mucho más rápido, mucho más dinámico. Por eso digo que tiene que ver con las ciudades y con, ¿no?, con esto de que todo pase rápido y con el cine, la ciencia ficción, que nos tiene acostumbrados a la velocidad, ¿no es cierto? Bien. Entonces es un tipo de personaje que uno puede construir que tiene movimientos muy ágiles en el espacio. Y bueno, puede ser cualquier personaje, ¿no? Sí, un mundo de personajes, realmente un cosmos donde la gente puede soñar, ¿verdad? Sí, la idea es esa. La idea es, nosotros, digamos, yo voy a plantear el trabajo desde un prototipo humano, digamos, pero después cada uno le va a dar su caracterización, no sé, sus justamente, ahí es la imaginación pura. Sí, va a ser, no sé, femenino. Fascinante, sí, realmente. Y cuéntanos, en cambio, tú, Alberto, desde tu área, la salud y el arte y la cultura, ¿qué experiencia y cómo te ha recibido la ciudad, el país, la gente? Bueno, en principio, yo ya había estado en Ecuador hace, en otro, trabajando con otra gente, y ahora me han recibido muy bien aquí en el festival con mucho cariño, además con una atención sobre medida, creo. Muy bien, muy bien. Uno se siente casi un rey acá. Y bueno, con respecto al trabajo en sí, fue muy bueno, quizás no con toda la gente que uno esperaba, con todo el público que uno esperaba. Sí, ayer estuvimos en el hospital psiquiátrico de aquí de Quito. Julio Andara.

pero sí, la gente se incentivaba, mucha gente decía, jamás, nunca he visto una obra de teatro, nunca he visto una obra de títeres, nunca me han traído un concierto, jamás he entrado a una exposición de arte. Entonces, esas cosas que nosotros hacemos en el festival, audiovisual, proyección audiovisual, ¿no?, cine al aire libre, talleres para la comunidad, expresión corporal, teatro, títeres, funciones, música y la exposición de artes plásticas, son parte de las jornadas culturales y son cosas que la gente lo termina viendo como novedoso, ¿no? Gente mayor incluso, y los niños la disfrutan. Entonces, por eso. Pero después pensé también que los docentes y que los psicólogos y que los artistas son personas que no han estado como abriéndose a nuevas técnicas o a otras cosas, y yo tuve la oportunidad de vivir en Argentina sobre todo y ver que todo se mueve de otra manera, además muy rápido, pues, ¿no?, y miles de cosas para hacer y lo que quieras para aprender. Entonces dije, ¿cómo no traer esas experiencias acá y traer un poco de lo que la gente sabe, de lo que la gente hace, y poder aplicarlo acá, pues, ¿no?, acá en nuestra ciudad concretamente, porque el festival ha salido, pero no, ha sido más aquí en Quito. Un festival fascinante, al sur del sur. Realmente pienso que es un aporte extraordinario a la ciudad, al país, al arte y a la cultura. Pero partiendo de la gestión cultural de Clara, aquí del mundo de las marionetas y del mundo de la salud mental y del arte y la cultura de Astrid y Alberto, ¿qué tal si le hacemos una cordial invitación a esa gente para que vengan, asistan a este gran festival, a las últimas actividades que van a tener aquí y que seguramente yo pienso que será un motivador para que el próximo año regresen con mayor ímpetu, como tú dices, Clarita? Bueno, estamos con el seminario de psicodrama pedagógico y terapéutico, que es el 2021-22, ¿no? Así hemos estado trabajando. El día 24 de octubre, el sábado a las 6 de la tarde, tenemos en el auditorio del Museo Nacional el encuentro de arte y pedagogía a las 6 de la tarde. No se olviden que es totalmente gratuito, pueden venir y conocer las experiencias, dialogar, hablar sobre los temas que se van a tocar dentro de lo que es la educación, perdón. Y después, en la siguiente semana, 26, 27 y 28, estamos con el seminario de Astrid, de construcción de marionetas, concretamente la técnica pupi argentino, que va a ser de 4 y media de la tarde a 7 de la noche en la sala Jorge Carrera Andrade de la Casa de la Cultura. Y bueno, con eso vamos a terminar el festival. 26, 27, 28, construcción de marionetas, enfocado a la educación también. El encuentro de arte y pedagogía el día sábado 24, no se olviden, entrada gratuita. Y bueno, nada, bienvenidos al festival siempre. Pueden buscar en www.festivalsurdelsurecuador.blogspot.com o llamar al teléfono 099-899-3522. Astrid, Alberto, antes de despedirnos, ¿qué tal si les dejamos un mensaje a esos jóvenes, a esos adultos que tienen sueños por cumplir y que anhelan hacerlo, quizás se han detenido, pero ahora el sur del sur y ustedes formando parte de ese gran festival están dejando esa motivación para los chicos? Astrid. Por un lado, el sábado invitamos a todos los docentes o bien el que esté interesado por conocer experiencias en Argentina sobre cómo se trabaja con derechos humanos en las escuelas, la producción plástica, la producción, la imaginación, ¿no?, que un poco trajimos material sobre eso, las obras plásticas de generadas por los alumnos, y el taller concreto, bueno, a todo el que tenga ganas de fantasear un poco, vamos a empezar construyendo, pero después vamos a jugar. Alberto. Bueno, en principio yo ya terminé mi actividad, pero invito que la gente participe de estos talleres, estos seminarios que empiezan a partir de hoy hasta la semana que viene, pero el taller tanto de teatro participativo, las charlas que hubo sobre salud mental, me parece que han generado como en la gente que estuvo presente una nueva conciencia sobre la problemática de salud mental y un poco empezar a perder ese miedo que se tiene a los locos, que parece que fueran personas que se comen chicos crudos, y no es así, son personas sensibles, creativas, y que en un contexto distinto pueden convertirse en personas como cualquier otro, con capacidad para poder pensar, sentir y crear. amigos, amigas de Los Colores de la Oscuridad, aquí pues hemos tenido a Clara, a Astrid y Alberto, que nos dejan un mensaje muy especial, que es acorde con uno de los pensamientos de Los Colores de la Oscuridad, a través del cual les decimos que realmente los sueños son alcanzables y que los sueños sin trabajo son simplemente quimeras, pero el trabajo sin sueños es una horrible condena. Con esto y esperando que les vaya súper bien en este festival, El Sur del Sur, amigos, no olviden, visítenlos, que yo pienso que va a ser una experiencia inolvidable. Clarita, muchas gracias. Muchas gracias, gracias por tu espacio. Bienvenidos. Regresamos con Los Colores de la Oscuridad. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz. Con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de Los Colores de la Oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Volverán mis ganas. permitieron, no, mis ganas, mis ganas de querer, mis ganas, me encenderán por fin, las llamas limpias dejarán tus ganas, borradas de papel. Escuche Los Colores de la Oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Diantre, si me fuera posible hablar. Espera. No se necesita boca para hablar de fe al corazón. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. Los sueños sin trabajo son únicamente quimeras. El trabajo sin sueños, una horrible condena. Decide hoy trabajar por tus sueños. Take me back to my boat on the river. I need to go down. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura y esta emisora. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Jardín de misterios. Gotitas de miel resbalan por el corazón. Una orquídea florece en su más vistoso balcón. Aferrada a tu nombre como Dalí al surrealismo, decora una ilusión parida en el empirismo, ante la cual se descubre este pobre poema, loco por regalarte entre azares y gemas una fiesta de hadas bajo la luna llena, para luego pintar al son de tambores, arpas y quenas el jardín de misterios que esconde tu mirada. Delicada flor turquesa. Al abrazar tu recuerdo, delicada flor turquesa del jardín estelar, resplandece una luna esmeralda sobre el palmar. Incontables sueños con alas de perla y coral adéntranse en el cielo de tu mirar hechicero, nidal de la luz que inspira un fiel romance en febrero, a orillas del mar, entre azares de espuma y sal. Ay, ay, ay, ¿dónde estás, gitana mía?

Regresamos con los colores de la oscuridad. Pintura, fotografía, cine, sin ver. Todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Bueno, amigos y amigas, estamos realmente llegando al final de otro programa más de Los Colores de la Oscuridad. Gracias por haber estado con nosotros. Dios mediante, esperaremos regresar la próxima semana con más del arte y la cultura. Mientras tanto, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, te decimos que no olvides dar ese paso de fe cada día. Empeñar todo tu esfuerzo, tus ilusiones, tus anhelos, para que consigas esos objetivos que te hayas planteado. Si quieres sintonizarnos una vez más, no olvides hacerlo. El día domingo a las 16 horas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. En www.casadelacultura.gob.es o en la frecuencia 940 de AM. Y a las 18 horas en Radio Ecos, a través de www.radioecos.com. Y ahora tus amigos de siempre, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, te dejamos en compañía de otra joya musical. Esperamos que la disfrutes y hasta la próxima semana. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué se parecen la luna llena y tú? En que cuando aparecen,